casi 500,000 de analfabetas en el Estado de México. 466 mil personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir en absoluto. 2 millones no han concluido la educación secundaria y 1 millón no han terminado la primaria. En el Estado de México viven alrededor de 466 mil personas mayores de 15 años en condiciones de analfabetismo absoluto. 2 millones que no han concluido secundaria y 1 millón que no han terminado la primaria, según el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, del EDOMEX. De acuerdo con la Secretaría de Educación Estatal, las comunidades rurales del Valle de Toluca y del norte del Valle de México son las más afectadas por el analfabetismo, pues su población se encuentra muy alejada de las zonas urbanas. A nivel nacional, hay 32 millones de analfabetas, de los cuales 61% son mujeres y 1.5 millones utilizan alguna lengua indígena. En México, las cifras de analfabetismo son un semáforo en rojo. Esta batalla se libra con la suma de esfuerzos de todos los actores políticos y sociales para cambiar el semáforo a verde, que refleje que la ruta es la correcta, dijo el delegado estatal del INEA, Ernesto Rivas Rivas. Con la finalidad de enseñar a leer y escribir a esta población, actualmente la Federación, dijo, tiene en marcha la Cruzada Nacional contra el Analfabetismo en la entidad mexiquense. Hasta este momento, ya hay 21,000 adultos incorporados al programa y se pretende que aprenderán a leer y escribir en este mismo año. Fuente: Lilia Colín, eluniversal.com, Estado de México.